mucho tiempo en todos los hombres existía ilusión, y que el Dios del universo para darle ánimo creó el amor. Pero allí se equivocó, porque en el amor siempre hay más de dos. Hay un ganador que goza todos los derechos que le da ese amor, y hay un perdedor que sufre la triste pena del corazón. Porque el amor es cruel, porque tiene que haber siempre un perdedor, porque tiene que sufrir la pena que se siente en su corazón. Porque el amor es cruel, porque siempre hay que querer a una mujer. Solo uno de ellos ama y engaña a otro a la vez. Me dijo que sea muy frío y cruel, que si tratas las mujeres con indiferencia tienes gusto a miel, y que nunca le confieses de tu gran cariño, de tu fiel amor, porque se convierte en ogro y te va matando toda tu ilusión. Porque se convierte en ogro y te va matando toda tu ilusión. Porque el amor es cruel, porque tiene que haber siempre un perdedor, porque tiene que sufrir la pena que se siente en su corazón. Porque el amor es cruel, porque siempre al querer